comunicarnos y conversar un ratitito con Vero McLennan. Ya la tengo en línea. Vero, ¿cómo estás? Hola, Sin. Sí, acá estoy. Bueno. ¿Cómo andan ustedes? Bien, acá. Yo por la mitad, pero no importa. Por la mitad, ¿no? Sí. Sí. Anda como una especie de gripecita o algo ahí dando vueltas, ¿no? Parece, parece. Estuviste con un problema de la garganta estos días. Yo también, más o menos. Claro, pero bueno. Sí. Ayer tenía la voz, era como un rallador, sí, directamente. Sí, sí. No podía, sí, hablar, pero bueno, hoy está mejor. Bien. A veces hay que descansar la voz también. Así es. Bueno, mira, estuve... Miren, hola a todos. Estuve pensando en esta cuestión del mes de la niñez y me pareció oportuno hablar de un tema que está muy relacionado a la alimentación de las infancias y que culturalmente hemos transformado y naturalizado algo que propongo lo revisemos. Dale. ¿No? Como todo animal mamífero que somos, nuestro primer alimento proviene de nuestra madre y de sus tetas. Pero bueno, por alguna razón, daría para mucho analizar, se ha generado la creencia de que la leche de la madre, durante el periodo en que las animales humanas generamos leche para nuestras crías, no es suficiente y que debemos recurrir a las madres de otra especie para continuar alimentando con más leche a nuestras crías. Incluso, no por necesidad, sino también por gusto, por placer, seguimos tomando leche hasta que nos morimos, si nos gusta, cosa que ningún otro animal hace. Entonces, voy a decir algo que ya han escuchado seguramente, pero que sostenemos firmemente desde el veganismo, y es que las vacas lecheras no existen. Es increíble que hay un montón de personas en la actualidad que todavía siguen creyendo que hay vacas que dan leche, digamos, porque sí, ¿no? Hay vacas que son lecheras. Bueno, las vacas lecheras no existen. Lo que existe es esto de repetir algo durante tanto tiempo que al final se hace verdad, se naturaliza, se deja de revisar. Así que bueno, vamos a intentar repetir y repetir esto de que las vacas lecheras no existen, por lo menos para ver si podemos poner en revisión el tema. Cuando decimos esto, ¿qué estamos diciendo? Las vacas son mamíferos que han parido recientemente, o sea, son madres, son mamíferas que parieron y por consiguiente tienen leche en sus tetas, ¿no? A las que llamamos ubres. Y una vaca sería lechera si produce leche porque produce leche y punto, porque sí, pero una vaca que produce leche, en realidad, es porque se trata de una vaca que es madre, ¿no? Y digo, a veces dicen, bueno, no, pero madre, tratándose de una vaca, es que las vacas creo que son de los animales más cosificados por la humanidad. Porque cuando nos preguntan quién es la mamá de nuestro perro, sabemos. Decimos, sí, mira, la mamá de mi perro, la mamá de mi gato, ¿no? Pero ahora cuando es una vaca, entenderla como madre y no sé, es como que no lo terminamos de ver, porque además estoy, digamos, convencida de que hay toda una propaganda y una publicidad muy, pero muy fuerte que hace que desvinculemos esto, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos los animales humanos a consumir este fluido, esta leche de vaca? En principio porque se la quitamos al ternero o a la ternera, ¿no? Por eso debemos dejar de pensar en la vaca como madre, porque si no nos cuesta un poquito más, y en el ternero como hijo al que le robamos la leche, y la pensamos como una vaca lechera, y al ternero como un subproducto de la industria láctea. Entonces cosificamos esos dos seres y le damos para adelante. Una industria que cosifica y que lleva a la muerte a billones de animales por año. Pero todo esto está muy, pero muy ocultado detrás de este marketing impresionante que vincula la leche con toda su blancura inmaculada, a esta alimentación necesaria, importante, saludable, ¿no? Acompaña el acto de dar leche de vaca a humanos un símbolo de cuidado, de amor, de protección, todo eso viene metiéndosenos en la cabeza desde siempre, desde el día uno. Pero acá vamos a mostrar, la idea es que hablemos de qué es lo que hay detrás de la industria láctea, una cuestión que incluso quienes son personas vegetarianas, no veganas, no alcanzan a dimensionar y siguen aportando a esta forma de explotación en la creencia de que la industria láctea en realidad no lleva a la muerte. O sea, le sacas la leche, bueno, tampoco la estás matando, ¿no? Bueno, una vaca destinada a la explotación láctea va a vivir toda su vida confinada en una nave, incluso en las llamadas granjas orgánicas, que terminan siendo las que más puliditas tienen su cuestión de marketing, ¿no? Se trata de hembras que son inseminadas artificialmente, no es que tienen relaciones sexuales con toros, porque esto no sería redituable, digamos, dejarlo librado en manos del ciclo natural, así que se utiliza una forma mecánica de introducción del semen. Y bueno, ¿y cómo se obtuvo el semen de los toros? A partir de la aplicación de un electroeyaculador que se le introduce en el ano al toro, ¿no? Y le provoca una eyaculación, entonces ese semen después se congela, se vende, porque también obviamente está cosificada esta cuestión, y ese semen se introduce mecánicamente en la vaca. Pero bueno, ¿cómo hacemos para saber que va a quedar embarazada? Porque en todo este proceso nunca hay que perder plata, ¿no? Entonces, también se manipula un poquito más, por si esto hasta acá era poco, se manipula un poquito más, y se interviene el ciclo estral de la hembra bovina mediante el uso de hormonas. Entonces, lo que logramos es que los animales ovulen en un determinado periodo que me convenga. Entonces, el control del ciclo estral se consigue utilizando dispositivos intravaginales que contienen progesterona, que es la hormona que controla el ciclo. Entonces, ya sé cuándo la vaca va a estar ovulando, entonces me aseguro que a través de esta inseminación artificial logre lo que quiero, que es su embarazo. Se esperan unos días, después de la inseminación, se realiza una palpación rectal a la vaca, que consiste en meter la mano, el antebrazo, el brazo completo de un animal humano hasta el hombro, el brazo completo hasta el hombro, para palparle los órganos internos de la vaca y saber si está embarazada. Si no está embarazada, se procede a la inseminación nuevamente, y si está embarazada, va a permanecer embarazada durante 285 días, es decir, al igual que nosotras, 9 meses. Después de parir, se esperan algunos días, 90, 60 días, y nuevamente se procede a embarazar a la vaca otra vez. Entonces va a estar permanentemente generando leche, ¿no? Necesito que sea madre, porque si no, no tengo leche. Sin parar durante toda su vida. Al momento de parir el ternero o la ternera, hay que separarlo de la mamá, ¿no? Y ya hemos hablado acá sobre la conciencia y la sintiencia de los animales. Esto genera un trauma tremendo entre la vaca y el ternero, como cualquier mamífero con su hijito o hijita. Va a haber mugidos, llantos, quejas, un montón de cosas que están totalmente ocultas y naturalizadas. Sin embargo, hay que decir que hay mucha militancia vegana que se ha introducido en estos lugares para filmar, para captar estas imágenes y para dar cuenta de ese sufrimiento, de ese trauma emocional que sufren estos animales en esa utilización. Pero ponele que no los puedan separar a la madre del hijo en espacios físicos muy alejados, entonces se utilizan los destetadores. Y busqué el término destetador para definírselos, y dice textualmente: en algunos casos, cuando la vaca o el ternero no respetan las cercas y este sigue mamando, se debe recurrir a aparatos destetadores, que consisten en un elemento que se cuelga de la nariz del ternero de manera permanente y por lo tanto le impide que chupe. Es un plástico, búsquenlo si no los han visto, pero está el ternerito con un plástico que le cuelgan de la nariz, y por más que él llegue a la ubre de su mamá, este plástico se le pone en el medio y le impide poder succionar, ¿no? Entonces se recurre por lo general directamente al apartamiento físico, que no estén uno cerca del otro, porque el deseo de estar juntos es muy fuerte. Entonces, la mejor forma de poder apropiarnos de esa leche que el cuerpo de la madre está generando para su hijo va a ser que no tenga ni cerca a ese hijo en cuestión. Si es hembra, la recién nacida va a tener el mismo destino que su mamá, y antes de cumplir un año de vida la van a someter al primer embarazo forzado, que va a seguir así perpetuándose hasta su muerte. ¿Y cuándo termina esto? Bueno, cuando el cuerpo muestre agotamiento, es decir, baja del rendimiento la cantidad de leche que da. Y entonces, bueno, las sacrifican para consumo de carne. Una carne que va a estar calificada como de poca calidad, porque es un animal que ha estado sometido a situaciones muy estresantes, y su carne no va a ser buena, ¿no? Si hubiera estado en libertad esta vaca, habría vivido unos 20 o 25 años. Pero, gracias a la industria láctea, va a vivir en condiciones de explotación durante 4 o a lo sumo 6 años, que es el periodo en el que el cuerpo no colapsa por las condiciones de explotación a las que ha sido sometida por los animales humanos. ¿Qué pasa si el ternero que nace es macho? Bueno, lo van a vender a los 15, los 20 días de haber nacido, porque para la industria láctea no le sirve, va a ser vendido siendo bebé, 15, 20 días, y antes de que cumpla el año, lo vamos a llamar carne de ternera, de buena calidad, ¿no? Y yo pensaba, digo, tanto que se utiliza el masculino genérico para todo, como fíjate que la mayoría de la llamada carne de ternera, en realidad son toros bebés. Pero la cuestión de la masculinidad está asociada a la fuerza, a la dureza, ¿no? Al músculo firme. En cambio, la de la ternera, hembra, es blandita y es suavecita, ¿no? Entonces, aunque sean toritos bebés, es carne, lo que llamamos carne de ternera de buena calidad. ¿Y cómo se logra esa buena calidad? Bueno, tiene que ser pequeño, digamos, en edad. Tiene que ser alimentado no con la leche de su madre, que lo haría fuerte, con músculos potentes y demás, como está previsto que esta leche de madre le sirva para su crecimiento, porque además ya se la quitamos, sino que le vamos a dar un reemplazante lácteo que es más económico, que tenga poco contenido de hierro para generar debilidad y anemia. Entonces, de esta manera, como el torito va a ser anémico y débil, la carne va a ser más blanda, ¿no? Y vamos a decir esto de se me deshace en la boca, porque es muy tiernita. Bueno, un torito bebé mal alimentado y matado antes del año da como resultado ese placer gustativo que tenemos, ¿no? Incluso por la mala nutrición de esta cuestión, algunos se mueren antes de llegar al sacrificio. Volvamos a la madre. La madre va a ser ordeñada 3 veces al día, incluso durante los 7 o 9 meses de embarazo. Estando embarazada, la vaca es ordeñada. Obviamente esta vida de mierda le produce estrés, mastitis, dolor. Quienes hemos dado de amamantar sabemos el nivel de sensibilidad que tenemos en los pezones, ¿no? Bueno, además de todo esto, son marcadas con hierros calientes, descornadas con un descornador eléctrico o con un hilo de acero. ¿Para qué se hace eso? Para evitar que justamente por el estrés se autolesionen, rompan todo con los cuernos, se lastimen entre ellas, lastimen a alguien. Es decir, lo que se hace es reducir su capacidad de defensa, ¿no? Todo es obviamente sin anestesia, a pesar de que se sabe que el nivel de sensibilidad de los cuernos de las vacas es muy parecido al que nosotros tenemos en los dientes, ¿está? La estadística dice que hay un montón de vacas, más o menos un 25%, que a pesar de ser vacas no se las explota de esta manera, son directamente llevadas al matadero por distintas razones. Porque no producen mucha leche, porque tienen mastitis crónicas, porque ya son viejas, por accidentes, por problemas de fertilidad, no quedan embarazadas, o por cualquier otra enfermedad que conlleve la cura un gasto superior al de la ganancia, ¿no? Si es más caro curarla que matarla, bueno, va al matadero. Y muchas personas veganas hemos sido primero vegetarianas, porque pensábamos que no era tan importante esto de la explotación láctea, porque no se la mata la vaca para obtener este recurso. Pero la verdad que si conocemos esta información, cuando lo sabemos, bien vale, ¿no?, esto de replantearse a ver qué tan dispuesta estoy a someter con mi aporte económico a la perpetuación de todos estos maltratos aberrantes. Y además invito a pensar, ¿quién gana con todo esto? Obviamente el capitalismo, por muchos factores, por el dinero que logra, también desde lo simbólico, ¿no? Esto de romper con el vínculo entre la cría humana, la cría humana y su madre, para que la madre salga pronto a tener que trabajar y sea otra hembra, en este caso la vaca, la que ocupe su lugar de amamantadora. Este desmembramiento del vínculo madres e hijos e hijas es una práctica de explotación capitalista patriarcal. Además, la leche de las hembras humanas es necesaria, es importante y sobre todo es suficiente. No hace falta apropiarnos de lo que no es nuestro, ni por un gusto, ni por costumbre, ni por placer. No hay ninguna necesidad alimentaria que lo justifique. A los únicos que les interesa es a la industria y a las personas que tienen la vaca atada literalmente y no la quieren soltar. El calcio, que si ese es el gran tema, y se puede obtener de muchas plantas que no van a llorar, no van a gemir, no van a suplicar, básicamente porque no tienen sistema nervioso central que les permita sentir dolor, y porque además las plantas no se las tortura, como si lo hacemos con estas hembras no humanas, las vacas, que pueden hacerse bebidas muy parecidas, de almendra, de soja, de coco, de nuez, de arroz, de castaña, qué sé yo, un montón de cosas. hay un montón de plantas que no las hacemos bebidas, pero que las consumimos y tienen calcio, el brócoli, la col, el coliflor, el repollo, los garbanzos, las alubias, las almendras, las semillas de sésamo, es decir, hay un montón de cosas. Si el tema es el calcio, hay un montón de cosas que nos permitirían dejar de financiar a una industria que no se preocupa por la existencia de los animales. Y por último, digo, ya sin pensar en el tema de la crueldad, porque por ahí hay gente que no le importa y dice, bueno, qué sé yo, son vacas, no me importa, no las veo como madre, no las veo como hijo, a mí me gusta el café con leche, me resuelve el tema y me gusta la manteca, el queso, etcétera, demás. La leche que se consume tiene pus, tiene rastros de sangre, tiene hormonas y tiene antibióticos, unos puntos que podemos desarrollar y ampliar en otra columna, ¿no? Pero tiene todo eso, obviamente en cantidades que están permitidas que las consumamos, digamos, no nos va a hacer tanto mal el pus, ni la sangre, ni nada de eso. Las hormonas, los antibióticos, bueno, pero te hacen mal como dentro de mucho tiempo. Bueno, sí, hay como un vínculo entre el cáncer de mama y el consumo de lácteos, pero lo vamos a revisar más adelante, digamos. Todo este tipo de cosas son ocultadas, minimizadas, ninguneadas, no analizadas, no publicitadas. Nada de todo esto horrible que acabo de decir, nada de esto se dice en ninguna parte porque no sirve, digamos. Económicamente no es redituable para quienes tienen la vaca atada. Y pensando en las infancias, los terneros y las terneras también son infancias, solamente que no las estamos viendo como tales. Y vienen a este mundo porque los hacemos nacer para explotarlos y matarlos. Digo, si esto no nos hace un poquito de ruido, decir, hago nacer algo, porque la vaca quedaría embarazada una o dos veces en toda su vida, la hago embarazar sistemáticamente, genero un ser vivo sintiente para explotarlo y matarlo. ¿Qué sé yo? No sé, a mí no me gusta, me parece horrible. Estaba pensando en que una figura de las redes, del ámbito conocido, cultural y demás, hizo un post, unas historias, María Becerra, justo con ese apellido, María Becerra hizo en algún momento unas historias en su Instagram diciendo esto de las vacas lecheras no existen. Se armó un revuelo, salieron a responderle. Bueno, se tocan intereses que tienen mucho poder en todo esto. Así que me parecía interesante que por ahí la escuchemos a ella en agradecimiento a María Becerra por haber dedicado parte de sus historias de Instagram a esa cuestión y decirlo y ponerle el cuerpo a esta situación, ¿no? De salir a decir cosas que atentan contra un poder muy grande, como es el de la forma de la industria láctea. Te agrego algo, Vero. Sí. Sobre la industria láctea, puntualmente, hay una investigación periodística muy seria llevada adelante por la periodista Soledad Barruti, el libro se llama Mala Leche, está en PDF, pueden buscarlo. Ahí hay un análisis acerca de muchos de los aspectos que vos nombrás, desarrollaste recién, y también las ganancias de la industria y lo que implica el uso de los fármacos. Búsquenla porque es interesantísimo acceder a esa información. Está muy, pero muy buena. Claro, que lleva, ella recorrió plantas, lácteas de todo el país y recibió también muy fuertes ataques del lobby de la industria. Pero bueno, quería hacer esa recomendación nada más. Buenísimo, buenísimo. Sí. A mí sí me parece que, digamos, a partir de estas columnas, agarrás un pedacito de este tema, lo largás a la audiencia, y después quien tiene interés en todo esto empieza como a pensarlo y a buscar información. Sí. Agrego también que, digamos, no es una perspectiva vegana la de Barruti, porque no es vegana ella. No. Es un informe periodístico. Periodístico, sí. Exacto, sí. Es información. Es información para replantearnos esta forma de alimentar y sobre todo alimentar a nuestros hijos, ¿no? Con esto. Muy naturalizado, muy qué sé yo, pero bueno, digamos, hay un montón de cosas para revisar que no se dan a conocer y que está re bueno que las sepamos y que desarrollemos nuestro propio camino, ¿no? En investigaciones y en toma de conciencia, para no tomar, digamos, todo lo que nos dicen como ya hecho y ya resuelto. Poner en duda algunas cosas, ¿está? Buenísimo, sí. ¿Les parece que escuchemos Ojalá de María Becerra? Dale. Dale. Bueno, muchas gracias. Hasta el jueves que viene.